Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Osvaldo. Buenos días, Mario. Hola, ¿cómo estás? Tú agarra bien el micro, ¿eh? Bien fuerte, no se vaya a caer. Okay. ¿Cómo andas, Osvaldo? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Dispuesto a disfrutar de una jornada más de radio? Sí. ¿Aquí en dónde? ¿Dónde estamos? En Radio Almenara. No. Radio. Siento corregirte, pero esto no es Radio Almenara. ¿Cómo se llama esta emisora? Échale papa. Ese es el programa de radio. ¿Y la emisora de Villaverde a la que venimos todos los viernes de 12 a 1? Es Onda Merlín. Eso sí. Ay, siempre hay que dar una segunda oportunidad. ¿A que sí, Osvaldo? Sí. Cuéntame, ¿con quién has venido al estudio? Porque nunca venimos solos ni con solas. Con Monse, Belén, Elena, Bogdón. Sí, ¿y quién te va a echar un cable durante todo el programa? Y Sandra. ¿Sabes qué día es hoy? No. ¿De día? Sí. Bueno, día aparte de viernes. 26. Es la víspera del 26. La víspera del 26 de abril. ¿Sabes cuántos programas llevamos con este, Osvaldo? Porque tú ibas desde el principio en este programa. Sí. ¿Sabes qué programa es este de número? No, sí. Yo que lo tengo aquí apuntado. El 249. El 249. Es que llevamos ya 9 años con el programa. Se pasa el tiempo, ¿eh, Osvaldo? Sí. Que sabes ya, por último ya te dejo de dar la brasa. ¿Cuál es la página web de este programa de radio donde se pueden escuchar los 200 y casi 50 programas que llevamos hasta la fecha? www.radioalmenara.com. A lo mejor sale algo de Échale Papas. Échale, sí. Échale, sí. Sí pones eso. Mira, vamos a poner un pequeño audio y enseguida empezamos con el programa y así presentamos a las personas que tenemos aquí en el estudio. ¿Te parece? Sí. Pues venga, escuchamos. Nadie te prepara para vivir un mundial. Tú llegas aquí y dices, vale, pues voy a jugar. Pero nadie te prepara para los nervios del primer partido, para entrar en el vestuario y que una compañera se te venga abajo porque su padre, la mayor ilusión era estar aquí y ha muerto hace un mes. Que esa compañera encima sea tu amiga y te duela todavía más. Que intentas decir, venga, pues por esa persona y no esté. O hay compañeras que se han quedado fuera y tengo que hacerlo por ellas. Todas esas emociones del primer partido, nadie te prepara para ellas. Cabeza y corazón es una mirada íntima que nos hace sentir como una jugadora más de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas. Esta película narra a la selección que tiene por primera vez en su historia, posibilidad de clasificarse para unos Juegos Olímpicos. Nos acompaña en el estudio una de sus directoras de esta película, Ainhoa Adraca de Dosa. Producciones, Ainhoa, muy buenas y bienvenidas a Échale Papas. Hola, buenos días. ¿Cómo surge la idea de hacer Cabeza y Corazón? A ver, pues la idea no tiene nada que ver con la peli al final, pero la idea surgió bastantes años atrás. Yo trabajaba en una televisión y hablaba mucho, pues un poco como estamos hablando aquí, con un interfono de una planta a otra. Hablaba mucho con un compañero que trabajaba en la radio que se llamaba Víctor. Y hablábamos mucho, teníamos el turno de noche. Entonces, trabajar por la noche es bastante aburrido y te puedes, bueno, cabecear un poco y tal. Entonces, nos animaba mucho pues a hablar juntos y nos contábamos muchas cosas y él jugaba a baloncesto. Y me contaba sus aventuras y tal, y yo las mías, y bueno. Y Claro, pero no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto las caras ni nada. Entonces un día Víctor se las arregló para bajar de su planta y pasar a saludarme. Y él va, él tiene espina bífida y está en silla de ruedas. Entonces me llevábamos ya como éramos amigos, llevábamos 4 meses hablando sin habernos visto antes. Entonces para mí fue muy chocante. Pensé, bueno, yo me había hecho una idea de él, de un tío muy grande que jugaba básquet, de Parla, muy macarra, hablando tal. Y bueno, y efectivamente es de Parla, es muy macarra, es tal, pero bueno, es un chaval pues chiquitín, con espina bífida, que va en una silla de ruedas, tal. Y yo pensé, yo me habría hecho esta idea de Víctor si le hubiera conocido ya con la silla, porque a veces prejuzgamos tanto y, bueno, como que la silla se convierte ya en un elemento de la identidad de esa persona y es como un freno para conocerla, ¿no? Y entonces pues me fijé como objetivo intentar hacer una película que funcionara como había funcionado para mí esta relación con Víctor y este interfono. Y nada, y me fui a grabar a Víctor y no lo conseguí. Grabé muchísimo, pero no me salió bien. Y entonces lo dejé ahí años y tal. Y años después, porque esta historia que estoy contando yo tenía 20 y tantos años y ahora tengo bastantes más. Entonces, años después, con Suri, mi compañera, estábamos mirando cosas antiguas que teníamos y le enseñé todo lo que tenía escrito y grabado. Y Suri dijo, ojo, esto me parece... Bueno, que es algo en lo que trabajar, intentar esto. Y vimos que dos de las chicas que estaban en el Getafe, en el equipo de baloncesto de Víctor, estaban en la selección española de baloncesto femenino y que iban a ir en ese momento a un mundial. Estaban concentrándose y tal. Que eran Lucía y Vicky Madrid. Y entonces les llamamos y bueno, les pedimos... A ver si les apetecía. Supongo que en ese momento ellas no pensaron que les fuéramos a estar dando la tabarra durante 4 años, pero dijeron que sí, desde su inconsciencia o generosidad. Bueno, generosidad, desde luego. Y ahí fuimos y las empezamos a seguir. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? ¿La habéis visto, la peli? ¿No la habéis visto? Sí. Yo no. Pues, pero a ver, un momento, si la vimos ayer. Ah, sí, verdad. Ay, sí. Los nervios del directo. Ay, madre mía. Digo, no, bueno, si no la habéis visto. Pero si la habéis visto. Todo este grupo la ha visto ayer, de manera, vamos. Vale. Muy atenta, ha sido un desliz del directo, ¿a qué, Simón? No, bueno, pues la peli. La selección española femenina tiene un entrenador que es Abraham, que les mete mucha caña y bueno, y les lleva muy bien, les prepara pues física y emocionalmente también pues para que vayan consiguiendo sus objetivos, ¿no? Y muchas veces él repite que hay que jugar con cabeza y con corazón, porque a veces esta selección, sobre todo pues en otros momentos, pues igual es muy pasional, juega mucho con el corazón, van todas a saco, pero igual pues les faltaba estrategia, ¿no? Entonces siempre él invita a que compensen, pues cabeza con corazón, y todo el rato les dice cabeza y corazón. Y por eso se llama así la película. ¿Qué nos cuenta Cabeza y Corazón? Bueno, pues Cabeza y Corazón nos cuenta un poco el recorrido de la selección femenina de baloncesto en silla, desde que empiezan a concentrarse, porque ellas al final normalmente no juegan juntas, juegan en equipos que son mixtos, masculino y femenino. Entonces empiezan a concentrarse todas las chicas juntas. Van a un mundial, luego van a un europeo y luego consiguen clasificarse para los Juegos Paralímpicos. En ese transcurso de tiempo, bueno, nos importa, o sea, vemos su desarrollo deportivo, pero también su desarrollo personal, todos los sacrificios que ellas hacen para estar ahí, cómo crecen como equipo y bueno, y cómo logran objetivos que eran impensables hace pues 10 años para este equipo. Ay, no. ¿Tú qué has querido reflejar exactamente en este trabajo? Yo está bastante relacionado con lo que comentaba al principio de de cómo, de la motivación del trabajo. Al final lo que queríamos era, bueno, convertirnos en una jugadora más y estar con ellas, formar parte del equipo y conseguir conocer al otro sin que, bueno, sin que la silla, o sea, salir un poco como de esta cosa de la distancia que marca la silla con la otra persona, ¿no? Y como, bueno, y reflejar un poco nuestra visión sobre ellas como equipo, porque al final ellas son deportistas de élite, personas a las que admiramos muchísimo, que nos parece que se lo están trabajando y que son increíbles, y queríamos transmitir todo esto que nos generan a, pues al espectador que se acerque a la película. ¿Quiénes aparece en Cabeza y Corazón? Ay, no. Bueno, pues las habéis visto, ¿no? La peli, hemos quedado. Sí. Entonces, las chicas, al final, nosotras queríamos hacer una película coral, pero claro, al final siempre tienes que elegir algunas personas que igual las retratas más, porque es muy difícil hacer una película sobre pues 15 personas o lo que sea. Entonces, igual las que más aparecen pues serían Vicky Madrid, Vicky Vigo, Lucía, Judith también. Bueno, son todas las miembros de Almudena, Agurchan Egiluz, son todas jugadoras de la selección, que hoy en día alguna sigue y alguna no, pero jugadoras de la selección femenina. Y el entrenador, que es Abraham. ¿Qué historias personales hay detrás? Ay, de ellas, bueno, algunas se ven en la película, ¿no? O, no, ¿tú te acuerdas de alguna de las que...? No. ¿No? Hay, no os acordáis de ninguna, ¿no? Sonia me parece que era una de ellas. Sí, eso es. La capitana. Sí. La capitana, pues por ejemplo Sonia, mira que antes se me ha olvidado mencionarla. Sonia es la capitana del equipo y bueno, ella tuvo una lesión y va en silla de ruedas desde los... Pues, la verdad que ahora mismo no me acuerdo, pero desde los 20 años o lo que sea. Y ella ha sido, de hecho Sonia ha sido jugadora muy top en la liga que es mixta. Dentro de, creo que estuvo en Sevilla, estuvo en varios equipos y ella ha sido pues una jugadora que prácticamente jugaba de titular muchas veces y que no es lo común, porque muchas veces las mujeres, aunque tienen un punto extra para que las saquen más, bueno, no, por una cuestión organizativa del equipo no salen tanto a jugar. Y Sonia sí que ha ejercido mucho de jugadora. Luego estaba en la selección de forma histórica, montaron una asociación que es desde la que levantaron la selección española femenina, porque no había presupuesto y no había mucha intención. Entonces, pues ellas ya lo cuentan en la película, pero dormían en caravanas, en donde podían, se juntaban como podían para jugar y practicar juntas el equipo, bueno, hicieron mucha cantera, localizar a chicas jóvenes que pudieran formar parte del equipo y que bueno, que no lo hacen porque no saben de su existencia, vamos. Entonces, bueno, Sonia hoy en día está entrenadora del equipo de Murcia. ¿Qué historia te ha sorprendido más? De las jugadoras, jugadoras. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que yo ya he pasado tanto tiempo con ellas que todas me sorprendieron mucho, a todas las admiro muchísimo y todas me parecen, o sea, me las considero amigas, no sé, entonces no sé responderte bien. Claro, a mí todas las historias me parecen brutales. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Vicky Madrid, mira, hablo de Vicky porque creo que va a entrar luego. Entonces, Vicky, yo cuando la conocí venía de jugar a pie. Ella jugaba baloncesto a pie y tuvo una lesión y empezó a jugar. Y cuando yo la conocí estaba aprendiendo a manejar la silla de ruedas. Entonces todo eso no sale en la película, pero yo tengo mucho material grabado de Vicky cayéndose de la silla y una y otra vez, porque es muy complicado. Jugar a baloncesto en silla de ruedas hace falta mucha fuerza, mucha coordinación y, bueno, ocupas un espacio muy grande, es mucha estrategia. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es esa capacidad de aprendizaje, cómo, porque claro, hoy en día Vicky es una de las estrellas del equipo, bueno, y desde luego en la película pues es una de las que más canastas mete y bueno, y es un punto fuerte, ¿no? Y cómo maneja la silla cuando hace pues 18 años o no sé, porque las fechas me bailan, pero estaba aprendiendo a manejarla, pues me parece increíble, increíble. ¿Cómo ha sido el proceso de montaje? Pues bueno, a ver, esta película tiene... Claro, nosotras empezamos, Uri y yo, empezamos la película un poco solas y lo hemos hecho casi todo nosotras. También hemos tenido, pues por ejemplo, Cristina Argueta, que también es productora de la película, y hemos tenido apoyos, ¿no? Pero a nivel creativo, técnico, digamos, lo hemos hecho todo nosotras. Entonces, por ejemplo, nosotras grabábamos, yo era la que llevaba la cámara y Suri era la que llevaba el micro. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que era interesante, al principio grabábamos un poco como podíamos, agachadas y tal, pero luego lo que hicimos fue sentarnos en una silla. Entonces, la peli la hemos grabado sentadas en la silla. Íbamos un poco como, ¿sabes? Como tipo Don Quijote, cuando va en el caballo, pues así. Yo iba en la silla, Suri me empujaba, iba con el micro y así las íbamos siguiendo. Entonces, hemos grabado así. Y luego el montaje, pues ha sido pues largo y siempre es difícil cuando tú grabas, montar, siempre es difícil porque te parece que lo has hecho todo mal. Entonces, montas y... Pero nosotras lo que hicimos fue inventarnos como que lo había grabado otra gente. Nos inventamos unos nombres ficticios, dijimos, bueno, esto lo ha grabado otra gente. Y ya ahí nos desatascamos y conseguimos montar la película. ¿Cuánto se ha tardado en total en Cabeza y Corazón? A ver, ¿cuánto se ha tardado? Pues es difícil, porque a veces, claro, lo que os decía de cuando surge la idea y que quizás se te queda ahí, esa idea ahí en la cabeza y la vas madurando y tal, pues eso hará pues 16, 17 años seguro. Pero desde que empezamos a grabar hasta que la terminamos, yo creo que unos 4 años o así. Fue el seguimiento durante 3 años, aunque parecen 4, pero son 3, grabándoles a ellas. Y luego Tokio no llegamos a grabar, porque las Olimpiadas de Tokio, como fue el COVID, no podíamos ir a grabar. Entonces la peli acaba cuando se clasifican para Tokio, pero no se llega a ver Tokio. Entonces, sí, 3, 4 años más bien. ¿Cuánta gente ha participado? ¿En qué sentido? ¿Gente de nosotras? Técnicamente, el equipo de la peli, somos pocas. Sí que es verdad que luego nos han ayudado mucho a posteriori, pues todo el color lo ha hecho Clara Rus, el sonido lo ha hecho Santi Salvador, la postproducción. En rodaje estuvo Maitane Carballo un año con nosotras. Bueno, en total seremos unas 7 personas y fijas, pues Suri y yo, la verdad que hemos hecho casi todo Suri y yo. Y luego muchos muchos apoyos que hemos tenido, pues de ayudas de y luego de ellas, o sea, sobre todo ellas nos han ayudado muchísimo, eran conscientes del micro, les íbamos microfonando y ellas han sido muy generosas y Abraham también, nos han ayudado mucho y nos han integrado en el equipo. Ellas tenían un micro así y hablaban y nos llamaban las super, como si fuera Gran Hermano, porque estábamos todo el rato grabándoles y han tenido mucha paciencia, sí. Tú entras a libertas y curiosidades de retaje y montaje. Bueno, es que un poco lo que os estaba contando, ¿no? Pues esa ir grabando sentadas en la silla de ruedas, Aparte teníamos, claro, la silla nos la tenían que dejar, entonces no entrábamos en todas las sillas. Hay sillas que son muy estrechas de cadera, entonces nos la solía dejar Judith o Bea, que al final, bueno, en fin, teníamos como esta cosa de ir pidiendo una silla para poder sentarnos y poder ir grabando. Y luego, no, pues nada, un poco lo que os he contado también de los alter egos estos que nos montábamos de para no criticar el material, cómo lo habíamos grabado y poder montar. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta película? Pues lo más difícil ha sido, yo diría, que hay como una creencia, no sé, es como que desde fuera siempre se intenta que las historias que tratan de gente con discapacidad se subraye mucho la discapacidad, se explique lo que le ha pasado a esa persona y se trate un poco de manera un poco que yo considero pues paternalista o condescendiente o no sé. Entonces, nos ha costado dar con la clave, porque tú misma también pues te vas enganchando a las historias y nos ha costado dar con la clave de que la película no cuente, o sea, que la película las conozca a ellas y sea un retrato de ellas personalmente, pero tampoco obviando la silla. Entonces, encontrar ese equilibrio, porque lógicamente no es lo mismo jugar si tienes una paraplegia o no, o sea, hay una. Entonces, buscar ese equilibrio sin conocer a la persona y obviamente conocer su discapacidad, pero sin caer en algo que opaque la manera de ver al otro, ese equilibrio yo creo que es lo que más nos ha costado. Y ahí ha sido un poco tirarnos de los pelos, porque Suri y yo estamos muy acostumbradas a trabajar juntas, pero bueno, te entran las dudas, luego pues todos estos procesos personales de cuando haces una película prácticamente sola, te entran inseguridades, no sabes si lo estás haciendo bien, yo qué sé, también eres una persona andante retratando a gente en silla, bueno, todo eso, que al final son inseguridades, pero bueno, como trabajamos con emociones, pues se mezcla todo y trabajamos así, entonces a veces lo pasamos un poco mal y bueno, eso es lo más difícil, yo creo. ¿Lo has realizado junto a Zuri, Koiko, Esea? ¿Quién es ella? Sí, a ver, no solo lo he realizado junto a ella, lo he realizado gracias a ella también, porque a nivel personal nos hemos apoyado mucho la una en la otra y ella ha creído mucho en el proyecto. Suri es mi compañera, mi socia en Doxa Producciones y bueno, hemos codirigido más cosas y bueno, nosotras trabajamos. Al final, por todo esto que te comentaba de que pues trabajas mucho con emociones, son procesos muy largos, pues nos gusta mucho trabajar juntas y co-crear de alguna manera, porque a veces sola pues es un proceso que se hace duro y se hace pesado. Y bueno, yo personalmente me gusta más compartir esas cosas, porque sin compartirlo pues lo siento menos. Bueno, lo siento diferente y me gusta menos. Yo entiendo el acto creativo como algo un poco compartido. ¿Cómo fue el día del estreno? El día del estreno fue una pasada, porque nosotras participamos en el Festival de Gijón, que no sé si lo tenéis ubicado. Bueno, es un festival que está muy bien y te cuidan mucho además. Y se las arreglaron la selección para venir todas. Entonces vinieron todas al estreno y además participábamos en una sección competitiva que es dedicada a jóvenes. y jóvenes y chavales, o sea, gente muy joven. Había menores de edad, había gente muy joven, que se llama Enfant Terrible, la sección. Entonces, claro, era toda la sala llena, unos cines increíbles, llena. Toda la selección. Justamente, además, esto ya es un poco personal, pero habíamos tenido una hija, Sur y yo, con lo cual teníamos un bebé también. Entonces fue como todo el mundo, estaba también nuestra familia, también para cuidar al bebé, que no viniera a hablar. Tal. Y fue muy especial, fue muy especial. Nos juntamos todas allí y bueno, fue increíble. Y encima los chavales fue muy especial, porque los chavales eran andantes, pero sin embargo conectaron totalmente con la película. Pues un chaval de 17 años o 18 nos dijo: gracias por esta peli, porque describe perfectamente la vida de un deportista de élite. Es como, qué increíble que un chico de 18 años conecte pues con la vida de estas mujeres que en realidad están en puntos diferentes, pero al mismo tiempo tienen muchas más cosas en común que cosas que les separen, ¿no? Y eso fue muy bonito, la verdad. Muy bonito. ¿Qué premios y reconocimiento habéis obtenido por Cabeza y Corazón? Pues bueno, el recorrido de Cabeza y Corazón, haber sido una película que tampoco ha tenido mucho presupuesto, hemos participado en bastantes festivales, pero bueno, conseguimos un premio en Gijón, el premio como el segundo premio del público, y porque gustó muchísimo, y encima con gente muy joven. Entonces, ese es como el más remarcable, y además fue muy especial por ser del público. Pero es verdad que nos ha costado mucho mover Cabeza y Corazón, porque aunque yo creo que luego la película tiene otro tono y tiene otro carácter, hay veces que, pues no sé por qué, a los programadores, pues estos temas igual, mujer, discapacidad, deporte, aunque vamos de que sí, realmente hay veces que dan un poco, no sé... Precisamente porque está en tierra de nadie, está un poco en medio de dos cosas. O sea, no es ni un documental totalmente de autor, ¿no?, ni es un reportaje en el que se cuente toda la historia personal de ellas. Entonces, bueno, ha sido una distribución complicada, larga, pero bueno, estamos ahora mismo poniendo... Pues, por ejemplo, hoy Suri, mi compañera, está en Granada en un festival con Vicky Vigo, presentando la película, y está funcionando mucho mejor en presentaciones por ciudades, por pueblos, que en festivales, que también tuvimos nuestro recorrido, pero bueno, no fue tan grande como el de otras películas que hemos hecho. ¿Ha cambiado tu imagen de la discapacidad después de hacer esta película? Bueno, sí, obviamente, a ver, cambiado, sí, claro, aprendes muchísimas cosas. Aprendes mucho, pero no es tanto la imagen de la discapacidad, que yo ya tenía esta cosa porque tenía mucha relación con gente con discapacidad, pero es como lo que estas chicas al final me han enseñado. O sea, hay cosas que a mí me han ayudado en mi vida, pero muchísimo. Por ejemplo, Vicky Madrid cuenta pues cómo la discapacidad no es que sea un... O sea, bueno, que simplemente es otra manera de hacer las cosas, y esto es una filosofía de vida que lo puedes aplicar casi a cualquier cosa y te da un montón de herramientas para conseguir pues llegar a tus objetivos o no frustrarte en el intento. O sea, al final ellas, cada una es un... pues ha aprendido a vivir de una manera muy plena y tiene una filosofía de vida de la que aprendes, pues como aprendes de todas las personas, obviamente. Yo les he estado acompañando 4 años y Suri también. Hoy en día nos decimos frases que nos han dicho las chicas, o sea, nos han enseñado muchísimo, muchísimo. ¿Dónde pueden los oyentes ver Cabeza y Corazón? Pues bueno, esto, claro, esto es... Esto está... A ver, ahora mismo se puede ver en Telemadrid, porque Telemadrid sí que entró en la película, y se puede ver en Telemadrid y la programan... la han programado un par de veces en Telemadrid. pero no tenemos... Telemadrid tiene la exclusividad un tiempo, entonces no tenemos más sitios ahora mismo donde pongamos la película. Y lo que se puede hacer es seguirnos nosotras en Instagram, en Doxa Producciones, vamos actualizando de todos los pases. Entonces está siendo una distribución un poco artesanal, pero que creemos que funciona súper bien, porque después de cada pase hacemos coloquios, hemos pasado por Logroño, por Lleida, tenemos intención de ir, bueno, por Vitoria, es que por un montón de sitios, y en Valencia hemos estado también, ahora está en Granada, Suri, y la idea es más bien como ir moviéndonos un poco esta distribución, como un poco titiriteras, ir de pueblo en pueblo, pero que creemos que funciona muy bien. Y ya después de este año, pues supongo que podremos estar en alguna plataforma, pero todavía no sabemos en cuál. Vamos a hacer una pequeña pausita y a ver si conectamos con alguna de las protagonistas de Cabeza y Corazón, que lo vivió en primera persona. No hay forma de decir cuánto te quiero. Nunca sentí amargura ni rencor. Tan solo cuando me acorrala el miedo, impongo mi destino a nuestro amor. Quiéreme con la cabeza, quiéreme de corazón, quiéreme desde que empieza. Quiéreme al final. No hay forma de contarte lo que siento, ni de escribir con frases tu valor. Pues cada día soy más como el viento que escapa hacia el retiro en tu calor. Vicky Madrid es una de las jugadoras de baloncesto que forma parte de la selección y que podemos ver en Cabeza y Corazón. Vicky, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto? Pues mira, empecé a jugar al baloncesto porque tuve una lesión y resulta que, bueno, yo jugaba de pie, tuve una lesión y, bueno, es que a mí me encantaba jugar al baloncesto. Y busqué la opción para poder seguir jugando, en este caso, sentada en una silla de ruedas. ¿Cómo afrontaste tener que cambiar al baloncesto en silla de ruedas? La verdad es que me fue relativamente sencillo. Al final, el deporte es el que me gusta, el que quiero practicar, y me di cuenta que de esta manera podía seguir haciéndolo. Entonces, me daba igual que fuera sentada en una silla o de pie, eso me daba igual, estaba haciendo lo que yo quería. Así que en verdad fue relativamente sencillo. ¿Cómo es un partido de baloncesto en silla de ruedas desde dentro? Pues mira, un partido de baloncesto en silla de ruedas es exactamente igual que un partido de baloncesto de convencional. Tiene exactamente el mismo tiempo, tiene las mismas canchas, las mismas dimensiones, y son cinco jugadores contra cinco jugadores, así que es exactamente lo mismo. ¿En qué club juegas ahora? Ahora mismo estoy jugando en AMIAP Albacete. Estoy en Castilla-La Mancha y la verdad que muy contenta. ¿Cuál es tu recorrido, Vicky, en la selección española, Vicky? Pues mira, mi recorrido en la selección española, pues ya llevo un montón de tiempo. Empezó en 2013 y mira, a día de hoy aquí seguimos. Mis competiciones más importantes ha sido el Mundial de Hamburgo, que bueno, lo podemos ver en la película, además de las dos Paralimpiadas que he participado en Tokio 2020-21 y en París 2024. ¿Cómo te has visto en Cabeza y Corazón? La verdad que verte en pantalla grande, bueno, al final no estamos acostumbradas, ¿no? Nosotros, bueno, nos dedicamos al deporte, sí es verdad que salimos en alguna foto, algún medio, pero verte en pantalla grande, la verdad es que impresiona. Además, en mi caso, bueno, la época que estaba viviendo era justo la pérdida de mi padre y todavía mucho más emotivo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido un regalo que nos han hecho y bueno, feliz de participar. ¿Para ti cuál es el momento más emotivo dentro de la película? Hay muchos, pero creo que el momento del vestuario, quizá en la película se ve al principio, pero para mí personalmente fue ese primer partido que cuando empieza a sonar el himno y bueno, y mi padre no está en la grada, ¿no? Entonces que estaba deseando ir. Y para mí ese fue el momento más emotivo. Tuya es la frase, las personas con discapacidad pueden hacer todo de otra manera. ¿Qué hay detrás de esta frase? Sí, es mía la frase. De verdad que pienso que no solamente las personas con discapacidad, sino en general, tenemos muchas limitaciones y lo único es que tenemos que ver de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Es importante tener en cuenta que para llegar a un mismo destino hay diferentes caminos. Y bueno, esto es la frase que lo engloba. España, traca, traca, ¿qué significa esto? La verdad que esto es un grito que, bueno, era un grito que tenía un equipo emblemático del baloncesto español y que quisimos darle homenaje a la ONCE Andalucía y por eso tenemos ese grito. ¿Qué diferencia unos Juegos Paralímpicos del resto de competiciones? Pues prácticamente todo. Al final, los Juegos Paralímpicos es la gran fiesta del deporte, donde está todo hecho para el deportista y para el deporte. Entonces, la competición es la máxima y la verdad que pues, es un lujo y un sueño poder estar y competir en unos Juegos. Como deportista, ¿cómo has ido evolucionando? Pues mira, la verdad que este deporte, en mi caso, es bastante curioso porque yo ya venía practicándolo de a pie, pero he tenido que adaptar todo esos conocimientos que tenía a practicarlo en silla, porque sí es verdad que hay como pequeños matices y pequeñas cosas que hay que ir aprendiendo. Sí que es verdad que he tenido la suerte de estar en grandes equipos y compartir equipo con superjugadores, donde he ido aprendiendo poquito a poco, bueno, más que aprendiendo, copiando lo que hacían ellos. Así que esa ha sido un poco mi evolución, desaprender para volver a aprender y luego copiar todo lo bueno que tenía alrededor. ¿Cuáles son tus próximos retos deportivos? Pues mira, mi próximo reto a nivel club, justo la semana que viene, jugamos la Final Four de la Champions en Estambul y la verdad es que estamos muy centrados en eso y con muchas ganas de poder revalidar títulos. Y a nivel selección, pues mira, tenemos un europeo en el próximo octubre, donde nos clasificaríamos para el Mundial y la verdad es que para nosotras es muy importante para poder seguir estando en las máximas competiciones. ¿Cuál ha sido tu mejor canasta? ¿Mi mejor canasta? Pues ni idea, la verdad. No, yo creo que al final se te queda en la mente los buenos momentos, ¿no? Al final también el baloncesto en particular es un deporte de equipo. Entonces muchas veces una jugada coral es mucho más bonita que una individual, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no te sabría decir. ¿Cómo cambiar baloncesto y maternidad? Combinar. Madre mía, eso es un tema que yo creo que seguimos aprendiendo. Cada uno lo hace como puede y con los medios y que tiene, pero vamos, yo creo que lo que todas coincidimos es que una red de apoyo es vital para poder, bueno, no solamente en el deporte, que quizá pues cualquier familia que estén trabajando necesita esa red de apoyo. Así que bueno, quizás ese sería la cosa más importante, pero vamos, es complicado y aprendiendo cada día. ¿Qué es lo más grande que te ha dado el baloncesto en silla de ruedas? Lo más grande, pues uf, me ha dado muchas cosas, ¿eh? Me ha dado grandes amistades, casi familia, por no decir prácticamente familia. He conocido a mi marido gracias al deporte y, no sé, la verdad es que a nivel personal he viajado por el mundo, he tenido la ocasión de representar a mi país, no sé, la verdad es que el deporte personalmente a mí me lo ha dado todo, además es una forma de vida y a mí me encanta esta forma de vida. Vicky, muchísimas gracias por estar un ratito en este programa. Enhorabuena por todos tus éxitos y esperamos que consigas mucho más. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Siento mucho porque estoy aquí en la calle y no os escuchaba muy bien. No entenderos algunas cosas. Y la verdad es que bueno, que os escucho y que es un gran programa. Muchísimas gracias, chicos. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting love. Can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. Was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Ainhoa, hablamos de Doxa Producciones, productora audiovisual de la que vienes. Sí, a ver, Doxa es un proyecto con el que llevamos pues ya desde 2008. Y bueno, somos mi socia Suri y yo, y luego tenemos unos compañeros, Xavi, Chaso, y hemos ido coincidiendo con más gente y nos dedicamos básicamente a hacer cine documental, aunque ahora hemos hecho Una película de hemos coproducido con Argentina y Brasil, una película de ficción de Albertina Carri. Hacemos cortometrajes, cine documental y luego también hacemos muchos documentales para museos y de sobre artistas, sobre el proceso creativo. Y estamos en Bilbao. ¿Cuál es nuestro trabajo más premiado? Bueno, a ver, lo de los premios, digo, voy a decir esto porque es así como lo sentimos, lo de los premios tampoco es lo que más nos... bueno, que no es distintivo, ¿no? Porque al final para nosotras el premio es, pues eso, que la peli genere emociones en el público y que la peli llegue a donde tiene que llegar. Pero en cuanto a premios, pues así más contante y sonante, digamos, nosotras hemos hecho bastante cine político, entonces hace unos años ya, pues 12 años, hicimos Asier Etabiok, Asier y yo, que esa quizás fue nuestra película más premiada, ganamos en San Sebastián, Premio Irízar, bueno, estuvimos en muchísimos festivales, ganamos en Guadalajara, en México, también varios premios, y bueno, y no, nos fue muy bien. Y ahora mismo estamos con otra, Itoi Sudacos Esioak, también de temática vasca, sobre un grupo de rock sinfónico de los años 70, que también, bueno, nos está yendo bastante, bastante bien a nivel premios. Pero ya os digo que lo de los premios es una lotería también. O sea, que a veces coincide pues, con que el tema esté de moda, con que sea una cosa más que en ese momento pues, la gente coincide con tu peli o no. Vamos, a nosotras todas las pelis nos parece que el premio es que son pelis que logran conectar y nos escribe gente todas las semanas diciendo que le ha encantado una peli o que le ha tocado o que le ha despertado algo o que le ha emocionado o que, bueno, que le ha hecho cambiar. O eso, para nosotras ese es el premio. ¿Qué tipo de proyecto audiovisual te gustaría realizar con Dosa alguna vez? Bueno, pues es que no lo sé, porque además, mira, nos ha pasado que acabamos de cerrar ahora tres películas y te quedas como vacía. Entonces estás un poco como con todo enfrente y como queriendo... Hay muchas cosas que nos inspiran y en las que queremos trabajar. A ver, nosotras ahora mismo sí que estamos haciendo un esfuerzo activo por... Al final nuestro objetivo como productora es dar voz a los que no tienen voz, intentar enseñar realidades que no se conocen, siempre con una filosofía feminista, queer, porque al final nosotras somos del colectivo queer y queremos todo el rato, nos esforzamos mucho en buscar proyectos que merezcan la pena y en generar proyectos que sean algo diferente y que aporten algo en esas líneas editoriales, digamos, o de pensamiento. ¿Dónde seguir los trabajos de Dosa Producciones por internet? Bueno, nosotras estamos, tenemos una página web donde se pueden seguir todos los trabajos que hacemos y bueno, y se puede ver todo lo que hacemos y porque también hacemos otras cosas o tenemos preestrenos, estrenos, eventos. Ahí se puede seguir todo, o si no, por Instagram. En Instagram igual es la red social donde más activas somos. Somos Doxa Producciones y la página web es doxaproducciones.com. O sea que es fácil, si se quiere, es fácil seguirnos la pista. Así que... Lo que nos es. Hemos quedado ya sin tiempo para más pistas. Me imagino. Agradeceros el esfuerzo de que hayáis venido desde Bilbao. Sí. Aquí a pasar este ratico y a hablarnos de Cabeza y Corazón, que llevábamos tiempo detrás de vosotras para acercar esta película a los oyentes. A ver, sí me gustaría decir que, claro, hemos venido precisamente para presentar otra película, que es Itoi Sudacos Esioak, que se va a poner hoy, mañana y pasado en Cineteca, en Matadero. Y vamos a estar nosotras haciendo el coloquio. Entonces os invito a todos a venir